12 y 10 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes a esta hora nosotros nos adentramos en el mundo político local y lo hacemos para hablar con las diferentes formaciones, con representación municipal. En el turno de participación nos acompaña en el día de hoy el Partido Socialista. Ya está con nosotros José Manuel Fernández Rivera, del Socialista, a quien damos los buenos días. José Manuel Fernández Rivera, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a hablar sobre diferentes cuestiones dentro del panorama político local, cuestiones que se van a estar vinculadas también un poco a lo que es precisamente la gestión municipal socialista, ¿no? En el Ayuntamiento de Ubrique. Vamos a hablar de todo ello, de turismo, de feria, de fiestas. Pero antes de nada, durante este turno de intervenciones estamos preguntándole a todas las formaciones políticas por la situación política nacional, que valoren los políticos de Ubrique, para conocer también la opinión, ¿no?, de nuestros políticos en torno a lo que está ocurriendo en el panorama nacional. Y cerramos el turno también preguntándole al PSOE por lo mismo, ¿no?, esa valoración de lo que acontece a nivel nacional. Pues sí, parece que ya se está viendo el final del túnel, como se suele decir, y desde el partido pues se tomó una decisión importante para intentar que haya un gobierno en España, y nosotros pues lógicamente acatamos la decisión que desde el federal, en este caso de nuestro partido, pues se ha tomado, y lo único que tenemos ganas es de que empiece todo a andar y apostemos fuerte por nuestras políticas dentro de la oposición en el gobierno. Y qué decir, pues apostar pues claramente por lo que es en sí el Partido Socialista, por la sanidad, por la educación y por las políticas sociales, que es en fin lo que necesitamos mucho a nivel de gobierno. Y nada, pues viendo que se ha pospuesto mucho en el tiempo las decisiones y muchos problemas que han podido acarrear, pero bueno, se está viendo el final del túnel, y que se espera que pronto haya gobierno y empezar sobre todo pues a defender esas políticas del Partido Socialista, como te he dicho, y con ganas de que se solucione todo y que se pueda tener gobierno en poco tiempo. Pues en pocos días, en realidad, ¿no? Podemos decir, si atendemos a la actualidad informativa. Bueno, vamos a centrarnos ya en nuestra localidad, vamos a quedarnos hablando precisamente sobre cuestiones locales dentro del marco turístico y dentro del turismo industrial, que era uno de los objetivos principales que se planteaba el Partido Socialista en campaña electoral, ¿no? Es el promover el turismo industrial y centrarse precisamente en este marco más que en el turismo normal, ¿no? Y en ello se está trabajando, y quería dar a conocer esos pasos que se están dando. Pues sí, dentro del programa electoral el turismo industrial era una base fundamental del Grupo Municipal Socialista a la hora de presentarnos a las elecciones, y como bien dice, pues es la base y el motor que Ubrique tiene. En este caso, pues la marroquinería es lo que sostiene al pueblo de Ubrique, y el trabajo pues que desde el equipo de gobierno y el Grupo Municipal se ha venido realizando pues bastante grande. Poco a poco pues va dando sus frutos, como puede ser el año pasado cuando nos desplazamos a Fitur y vimos el potencial que tiene Ubrique, que se puede implantar ahí en Fitur. Pues es como intentar que se está casi a punto de cerrar el llevar la Escuela de Artesanos el día fuerte de Fitur, que es el jueves, día 19, si no me equivoco mal, de enero. Es el día en el que creemos que debe ser el día para que nuestra Escuela de Artesanos represente lo que es la industria y la marroquinería de la localidad y en Fitur. Y entonces pues era uno de los puntos a tener en cuenta en el trabajo que se viene realizando y que poco a poco se va a ir consiguiendo. La antesala de esto, pues ya que se trasladó tanto al Patronato Provincial de Turismo junto con Turismo Andaluz, le trasladamos que necesitábamos llevar a Fitur allí lo que es una representación de la marroquinería, y ellos pues nos comentaban que lo veían también bastante importante. Entonces pues una prueba de fuego pues va a ser el próximo viernes día 4 de noviembre en San Fernando. Vamos a tener la posibilidad de que es un evento que viene realizado a través del mismo Patronato de Turismo Andaluz y del Turismo de Alemania. En este caso son 8.000 agentes de viaje los que han estado durante los meses de junio y julio en Alemania haciendo una preparación, unos cursos y demás, y los agraciados, en este caso son 190 agentes los que se van a desplazar aquí a San Fernando, y va a estar todo lo que es la provincia a la hora de exponer todo el turismo. Y ellos pues se han acordado de nosotros, y se han acordado porque claramente se lo hemos estado removiendo la conciencia y recordando de que Ubrique tiene que estar en todos los puntos de interés, en este caso de turismo industrial. Y nuestra base importante es que vamos a llevar la Escuela de Artesanos el próximo día 4 a San Fernando. Hablamos en el que es una feria que va a tener dos turnos de visita, en este caso pues de 10 a 12, de 1 y media a 3 y media, y a través de Empiel nos pusimos en contacto con ellos, en este caso pues con Juan Enrique. Nos falta coordinar todo el material que se va a llevar, las distinciones y regalos que llevaremos para todos esos agentes de viaje, en el que es importante de que se vayan ellos contentos con Ubrique, para que así puedan preparar todo lo que es los planes turísticos de esas agencias de viaje para poderlo trasladar aquí a Ubrique. Uh-huh. O sea que se va a aprovechar, ¿no?, entonces, la presencia de esos 190 seleccionados de un curso de agentes de viaje a nivel internacional que se está llevando a cabo en Alemania y que, bueno, pues van a visitar San Fernando a través del Patronato de Turismo Andaluz. Como actividad, entonces, se va a promover, ¿no?, el turismo industrial de Ubrique, en concreto, con la participación de la Escuela de Artesanos. Pues sí, así es uno de nuestros puntos que teníamos en mente y creemos que tiene que ser el pistoletazo de salida a la hora de sacar el turismo industrial y la marroquinería de aquí de Ubrique afuera de nuestra frontera. Y en este caso pues tenemos la posibilidad esa de que de esos 8.000 agentes de toda Alemania, los 190 mejores clasificados, pues van a tener la posibilidad de ver lo que un artesano pues realiza con sus manos, en este caso pues las obras de arte que vienen realizando todos los marroquineros de Ubrique. ¿Ese es el punto de salida que nos interesa políticamente? Pues creemos que sí. ¿Por qué? Porque Ubrique ahora mismo, en cuanto a trabajo y en cuanto a calidad artesanal, muy poco nos pueden comparar con nosotros, y entonces pues nosotros desde el Grupo Municipal Socialista sabíamos que era la apuesta que teníamos que hacer. Esperemos que en esta feria de San Fernando pues se vayan bastante contentos, para así poco a poco repercutan Ubrique no solo en el turismo industrial, sino en la cantidad de turistas que vienen a diario a Ubrique a poder comprobar tanto el Museo de la Piel, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, Yacimiento de Ocuri y todo lo que corresponde con lo que se tiene Ubrique para poder vender nuestra calle peatonal, nuestra galería de tiendas. Y entonces pues es un cúmulo de circunstancias lo que hace que el turismo industrial repercuta en todo lo que es la localidad de Ubrique. El turismo que se puede promover desde diferentes ámbitos, ¿no? El turismo de naturaleza, que está también en nuestra zona y el que especialmente se ha explotado, ¿no?, en nuestras vecinas localidades. Luego está también el turismo cultural, el turismo, bueno, pues de este ámbito. Y el turismo industrial, que, bueno, pues se da la circunstancia de que en Ubrique en concreto pues se puede explotar, ¿no? Pues sí, como bien ha dicho, se puede explotar y repercute en muchas cosas. Pueden venir ciertas ITs turísticas que se están apostando desde, en este caso, la Junta de Andalucía con los fondos europeos. Y claro, hay más turismo, hay que potenciar los senderos, hay que potenciar muchas cosas, pero creemos que el motor importante es el turismo industrial y a raíz de ahí creo que se expande hacia el resto del turismo de Ubrique. Eso es uno de nuestras apuestas. En este caso pues vamos a tener la suerte de que hay una IT exclusiva de marroquinería, que en este caso el delegado del gobierno, Fernando López, pues a través de la insistencia y la apuesta personal de Isabel Gómez, nuestra alcaldesa, pues la concede a la marroquinería en general, y pronto pues esperemos que se pueda presentar y podamos empezar a trabajar con esa IT. Lo lleva directamente la alcaldesa, en este caso es personal. Ella está haciendo un trabajo bastante fuerte para que se pueda desempeñar esa IT completamente aquí en Ubrique, en este caso desde la marroquinería, y entra todo dentro del marco de turismo industrial que dentro del Partido Socialista pues se viene trabajando para que Ubrique sigamos avanzando como se merece. Una iniciativa que se presentaba recientemente, ¿no?, esa IT de la piel. Antes del verano creo que era cuando se presentaba públicamente, ¿no?, pero que se ha venido trabajando en ella desde antes y que se gestiona directamente con el delegado del gobierno andaluz. Pues sí, una ley que se presentó, se concedió y ya está, y lo único que esperamos es que poco a poco llegue a su comienzo, y una vez que llegue pues los frutos sean todo lo bonito y lo esperado que se desea. y lo que es Haití también, bueno, pues pueda desarrollar en torno a lo que es el ámbito turístico del sector, ¿no? Pues hablaba de diferentes líneas de trabajo relacionadas con las nuevas tecnologías, con el diseño, por ejemplo, con el ámbito de la formación de los trabajadores, que ahí estaba también la Escuela de Artesanos. Y luego había otra parte que era la prospección turística del sector. Iba a haber inversión, fondo, a través de esa Haití de la piel para el ámbito del turismo industrial, ¿no? Que es el del que nos has estado hablando antes. Sí, por eso te digo que creemos que el motor importante es el turismo industrial y a raíz de ahí pues creo que se expande hacia el resto de turismo que tiene Ubrique de potencial. Y entonces pues en el que el Grupo Municipal Socialista no hemos basado, lo teníamos en campaña electoral y creemos que con el trabajo que se viene realizando pues poco a poco vamos avanzando. Es un recorrido lento pero que sus frutos se van viendo y la alegría pues también se ve cuando vienen estos tipos de inversiones tan importantes para Ubrique. Pues son las actuaciones que se promueven, en este caso por parte del gobierno socialista, de cara a poner en valor ese turismo industrial para nuestra localidad. Pasamos a otro asunto, ¿te parece? Porque también quería valorar lo que ha sido la pasada feria, que nos queda un poco lejos, ¿no? La celebración de la feria y fiesta en esa localidad, pero ha sido objeto también de valoraciones políticas por parte del resto de formaciones que han pasado por aquí en este espacio de política local. Y bueno, pues quería referirte a ello, ¿no? Pues sí, nosotros, como bien he dicho anteriormente, los 4 años que estuvimos en la oposición, en este caso en los que yo he estado como concejal, pues trabajábamos mucho y queríamos mucho en lo que es la participación con todos los colectivos, asociaciones y resto de la ciudadanía para hacer una mejor feria. Nosotros desde el Grupo Municipal Socialista tenemos muy claro la feria que tenemos y la que queremos. Pero bueno, queremos pues bien sea con una comisión o un consejo de feria en el cual pues todos los grupos municipales, todas las personas en este caso hosteleros, empresarios y demás que son los encargados de trabajar en la feria, son los que nos deben de presentar proyectos y sacar las conclusiones de cómo se mejoraría la feria. Pero claro, para crear esa comisión o ese consejo lo que queremos son propuestas. Nosotros tenemos claro lo que se necesita para potenciar la feria de Ubrique, pero nos gusta también que, ya que se crea, pues que el resto de grupos municipales presenten las propuestas. ¿Qué propuestas de mejora se debe tener? Se sabe siempre que la decisión es del equipo de gobierno, pero bueno, puede ver que un grupo municipal presente una iniciativa bastante importante y nada, y nosotros no tenemos ningún problema a la hora de realizarla, porque lo que siempre nos interesa es el bien del pueblo de Ubrique y de su feria, en este caso. Y como bien te he dicho, pues queríamos hablar de la feria. La feria, sabemos los inconvenientes que tiene dentro de la localidad, pero hasta decir, pues, se van muchos autobuses. Bueno, es normal, el ciudadano en este caso pues está durante todo el verano trabajando y si tiene una semana de vacaciones, pues es libre de donde quiera. Yo no controlo los autobuses que se van, ni he dicho en ningún momento que se vayan 30 o 20. Otros grupos municipales decían que se iban 60. Yo no tengo contador para saber si se iban 60 y lo pongo en la gasolinera el contador para si se han ido 60 o 58. Los que se van es porque creo que se han ido. Nosotros hemos organizado una feria con una cantidad de actividades para que todo el que quiera quedarse en la feria tenga la posibilidad de disfrutarla. Mejorarla siempre es mejorable. Pero bueno, esta es la propuesta que también esperamos tanto de asociaciones, de colectivos y todo lo que vayamos ahí dentro de esa comisión de feria que en poco tiempo pues sacaremos adelante. ¿Qué comentar con respecto a la feria? Pues comentar con respecto a la feria. Actividades. Después de X tiempo hemos sacado adelante una corrida de toros. Un concierto. ¿Qué decide el concierto? Me parece muy doloroso que se diga que otros grupos municipales no organizarían este tipo de conciertos por gastarse 120.000 euros. Es que eso no es así, eso es engañar a la ciudadanía. 120.000 euros no se gasta el equipo de gobierno. El equipo de gobierno, el concierto ha costado 131.000, 132.000 euros, pero ha tenido unos ingresos de más de 135.000 euros, con lo cual no le cuesta dinero al pueblo de Ubrique. Eso es una de las claridades en el que me gusta decirla. ¿Por qué? Decir, no, son 120.000 euros lo que ha costado y yo no me lo gastaría. Claro, es normal, es más fácil no gastar tiro, no organizar tipos de conciertos como lo que este año hemos tenido la suerte. Un concierto en el que cogimos al artista en medio de la gira tan importante que ha tenido este año y hemos tenido la posibilidad de que tanto ubriqueños disfrutaran de ese concierto y del trabajo que ha tenido, la organización, porque la organización nació del Ayuntamiento de Ubrique, no de ninguna empresa privada, como otros grupos municipales. Era más fácil, doy una subvención directa a otra empresa y ellos se encargan de organizarlo. Pues no, este concierto lo organiza el Ayuntamiento de Ubrique para lo bueno y para lo malo. Y entonces, pues claro, el dinero tú tienes que tener claro en el que necesitas tener dinero para organizar este evento, pero sabiendo de que era una garantía de éxito por cómo estaba llenando este artista, en este caso Manuel Carrasco, durante todas las giras que viene realizando, sabíamos que era una apuesta ganadora. Lo complicado es organizarlo, que es lo que no se dice. Es muy fácil decir, sí, es que han... Yo también he traído conciertos y han entrado 4.500 personas. Es que yo no sé cómo se organizan conciertos sin un plan de seguridad, sin un plan de evacuación, de emergencia, en el que este Ayuntamiento de Ubrique es la primera vez que tiene un plan de evacuación y de emergencia. ¿Para qué? Para controlar el aforo de la Plaza de Toros, de las personas que pueden entrar, de su correspondiente evacuación y la seguridad, que es lo, para mí, lo más importante a la hora de albergar este tipo de eventos. Pues el Ayuntamiento se puso en contacto con una empresa y nos hizo un plan de evacuación que tendremos para todos los eventos que realicemos en la Plaza de Toros. Esa es la tranquilidad de este equipo de gobierno y nuestra forma de trabajar. ¿Qué es más fácil? Como bien te he dicho anteriormente, cedérselo a otra empresa, que ellos se lo jueguen, pero si se lo juegan también esta empresa tendrá que presentar un seguro de un proyecto de evacuación, un seguro y demás, que yo en el Ayuntamiento de Ubrique todavía no lo he encontrado, no lo sé. Pero yo creo que si son 4.500 personas hay que tener una seguridad, que es lo más importante. ¿Qué decir más de con respecto a la feria? Pues con respecto a la feria, el tema de la caseta municipal. Si queremos potenciar la feria y todos los años la caseta municipal terminaban pagándolo los caseteros, por eso no le costaba nada al Ayuntamiento de Ubrique, porque el precio lo incrementaban en lo que pagaban los caseteros. Entonces, si nosotros intentamos que las asociaciones, colectivos, quieran potenciar la feria, tendremos que poner un coste menor a esas casetas. ¿Cómo se tiene el coste menor? Pues negociando con la empresa que le corresponde montar las casetas. Ellos nos comunican que el precio que viene todos los años dándose era un precio superior. ¿Por qué? Porque eso, el dinero que cuesta la caseta municipal, no 5.000 euros, como han dicho, sino que cuesta 3.500 euros, lo tendrá que pagar el Ayuntamiento de Ubrique porque es la caseta municipal. No tienen por qué pagarlo los caseteros. Por eso, como te digo, asociaciones y colectivos a lo mejor no pueden afrontar el invertir en una caseta por el precio de los metros de esa caseta, que se le aumenta para que la caseta municipal saliera gratis los años anteriores. Nosotros, estando en la oposición, creíamos que eso no era acorde y el primer año, pues una vez entrado, no tuvimos nada más que la forma de organizar la feria como ya estaba medio avanzada. Que también nos lo tuvimos que comer con la partida que quedaba, no con el presupuesto, que es otro de los debates que yo no llego a entender cómo se puede decir en el que es que no habían dejado dinero. No, no habían dejado dinero, no. Dinero había, lo que no estaba es en la partida, que corresponde, que es una partida de festejo. Nosotros podremos aumentar la partida en muchísimo más de lo que había años anteriores, pero lo que no queremos es esconderle a los ciudadanos lo que cuestan las fiestas, porque se puede coger y se pueden meter ciertos gastos en otras partidas. Y no, lo más fácil es tenerlo claro, porque hay una transparencia en el ayuntamiento. En ese portal de transparencia se cuelga todo y se ve lo que cuesta una cosa y lo que cuesta otra. Y es más fácil decir la verdad, que es lo más importante. Entonces nosotros lo que decíamos es que cuando entramos el año pasado, la partida quedaba en 30.000 euros y la feria cuesta 90.000. Entonces, pues claro, no decíamos que no había dinero, sino que no había en la partida. Se hizo un reajuste, o de, en este caso, de partida y hubo un aumento y nada, y se realizó la feria, igual que este año. Pero este año, sin embargo, en esta época había dentro de la partida dinero. ¿Por qué? Porque se aumenta y se pone la claridad de lo que cuestan las fiestas. Son las cosas en las que nosotros defendemos desde el Grupo Municipal Socialista, en el que hay que ser muy claro con los ubriqueños. Los ubriqueños tienen que saber lo que cuesta todo. Por eso es más fácil decir la verdad. Y decir la verdad es poner lo harto de la mesa todo lo que cuesta tanto la feria como los carnavales como la Navidad. Si te das cuenta, pues nosotros lo único que trabajamos es para promover una feria digna, y la feria digna tiene que ser con mucha claridad. Nos gusta trabajar con asociaciones y colectivos. Ya tuvimos ciertas reuniones con todos los que venimos reuniéndonos. Le preguntamos temas de feria. Ellos nos comentan qué mejoras se pueden tener de cara a próximas ferias. Pero todo se basa en la participación. El que quiera colaborar con este ayuntamiento tiene las puertas abiertas tiene las puertas abiertas y a la vista está, son muchos colectivos los que paran, no paran de pasar por el ayuntamiento para intentar que sigamos mejorando y que siempre uno no acierta, pero cuando uno acierta, pues también hay que agradecer a esos colectivos y asociaciones que nos ayudan. ¿Qué más te puedo comentar de feria? Pues de feria podemos hablar muchas cosas. Si las casetas son grandes, son pequeñas, pero bueno, todo eso dentro de esa comisión se tendrá claramente que debatir, pero siempre la decisión la tomará el equipo de gobierno. Pero lo que nos gusta es que los que vayan a esa comisión que hagan propuestas firmes y por escrito. Y a raíz de ahí se verá lo que se puede mejorar y lo que no. Sabemos la particularidad de nuestra feria, el tema del recinto ferial, pero bueno, también dentro del plan general que se ha aprobado, está ya la zona donde va ubicada el próximo recinto ferial. ¿Cuándo llegará? Pues irá paso a paso todo debido a la cuantía económica y a todo lo que se necesita técnica y materialmente a la hora de tener un recinto ferial. Pero bueno, el plan general también va avanzando y también se ha puesto el punto donde irá el próximo recinto ferial. Son muchas cosas en las que, al fin y al cabo, nos gusta comentar desde los micrófonos de Radio Urique para que la claridad con el pueblo de Urique pues sepa nuestra forma de trabajar. Mejor o peor, eso lo deciden los uriqueños, pero claridad siempre. Nosotros, los 4 años que yo estuve de concejal en la oposición, pedía los datos económicos de la feria y pasaban 3 y 4 meses, y 5 y 6, y a mí no me los daban. Yo, en las 2 ferias que llevamos, al primer pleno de la feria, o sea, a último de septiembre, le daba los datos que tenía, lógicamente que era la mayoría. El suministro, el consumo del 1 se lo puedo dar, lógicamente, porque me viene a final de mes, pero todo lo que costaban todas las actuaciones, todo lo que ha costado, todo en general, lo tienen. Después los portavoces tienen acceso desde intervención a todos los datos, a todas las partidas, con lo cual hay muchas veces que no hay que trasladarle nada, sino es que ellos pueden ir y preguntarlo, siempre y cuando se le interesan, si no le interesan, pues ya es más fácil pedirlo, y si no se lo da, pues tenemos una excusa. Pero bueno, yo me quedo con la participación de los grupos municipales, que espero que se tenga en esa comisión, y que yo creo que entre todos los grupos políticos pues siempre avanzaremos en la feria, y es verdad que si hacen sus correspondientes propuestas, alguna mejora se puede tener, porque claro, ideas buenas las tenemos todos, lo que hay que adaptarse y acordarlas. Otro de los aspectos que se ha valorado por parte de otras formaciones políticas en nuestra localidad dentro de ese mismo espacio en relación a la feria, ya que estás hablando de ello, ha sido el referente al pliego de condiciones de las casetas. Y no sé si querías también referirte a ello. Pues sí, el pliego de condiciones es un pliego que viene ya de años atrás. El año pasado nosotros, una vez que entramos, pues no modificamos el pliego, no hubo ningún problema, con lo cual este año pues nos acogimos al mismo pliego de condiciones a la hora de la adjudicación de las casetas. Es verdad que este año no hemos dado cuenta de que hay ciertos problemas a la hora de esa adjudicación de caseta, y se toman las medidas correspondientes. El año que viene se preparará un pliego de condiciones bastante claro para que no haya problemas con los adjudicatarios de esas casetas. Eso es lo más fácil y sencillo. Si hay un problema, se intenta corregir. Grupos municipales, el Partido Andalucista, pues tiene ganas de trabajar con nosotros en el pliego de condiciones, y eso es una cosa en la que nosotros nos alegramos. Nos alegramos, incluso si ellos tienen forma de ayudarnos a preparar ese pliego de condiciones, pues no, con nosotros van a trabajar, porque eso es una alegría. Alegría porque es un bien para todos. Y el pliego venía de años atrás, no había habido ningún tipo de problema, y este año pues lo había. Pues bueno, se modificará de cara al próximo año y se corregirán los problemas que haya habido, que han sido problemas menores, pero bueno, es verdad que no estaba claridad a la hora de la decoración, a la hora de la música, y bueno, ha podido ver ciertos problemas o errores a la hora de interpretar lo que decía el pliego, pero bueno, el año que viene se prepara un pliego de condiciones totalmente nuevo, y con la ayuda de los grupos municipales pues se saca también adelante. Se va a preparar, por tanto, uno para que no haya ningún rastro de duda, ¿no?, a la hora de interpretar lo que ha sido la cuestión que se ha dado este año. Y luego, hacía referencia a esa comisión de festejo, lo que sí que no ha quedado claro es la intención de ponerla en marcha, quiénes serían los componentes, porque solo políticos. Mira, es una de las cosas que tenemos que tratar. Hoy tenemos un pleno municipal y espero que en las próximas reuniones que tengamos con los grupos municipales, ver qué tipo de comisión o de consejo se quiere tener. ¿Se quiere tener un consejo con representantes de cafeteros, con hosteleros, con todo lo que corresponda? pues tenemos que tener ese tipo de comisión. Pero bueno, que nos digan ellos qué tipo de comisión creen conveniente que se puede tener, y nosotros no estamos dispuestos totalmente a crearlo y sin ningún problema a trabajar, lógicamente. Claro, siempre que sea para participar y colaborar y para intentar mejorar la feria, que yo creo que a lo que todos intentamos llegar. Bueno, pues son las cuestiones que se van a plantear de cara al futuro para la feria de nuestra localidad y la valoración también que se hace, ¿no?, por parte del Grupo Socialista, del Gobierno Socialista, en torno a lo que ha sido la celebración de la pasada feria, en distintos aspectos, ¿no?, que han sido valorados y criticados también por otras formaciones, la marcha de los ubriqueños, que es una de las cuestiones que quizás es más complicada, ¿no?, de plantearse y de resolverse, si es que se quisiera resolver, el hecho de que, bueno, hubiera una mayor presencia o más bien se puede decir que los ubriqueños decidieran utilizar como destino turístico, destino de viaje, de descanso, pues la propia localidad y su feria antes que cualquier otro, ¿no? Es que eso es lo complicado. Lo complicado es que el ubriqueño, pues, decide dónde se va. El que tiene ganas de feria y fiesta, pues, se queda, y el que lleva un año bastante duro de trabajo, pues desea irse con la familia, pues a Rota, Chiclana o donde él crea conveniente. Ese es el tema importante de Ubrique, no podemos retener a nadie. Tú organizas una feria para los ubriqueños, con la cantidad de actividades y complementos que tiene que tener la feria de Ubrique. Que después se quieran quedar o no, hablamos que eso ya a gusto del consumidor, el que tenga ganas de feria se quedará y el que no, pues irá. No porque el que se va le organice 5 conciertos se va a quedar, ni porque haya 2 corridas de toros, o porque tengan mejores actuaciones en la caseta municipal, o porque haya feria en la Avenida España, o porque las casetas sean más pequeñas. Es que yo creo que ese no es el problema. El problema es que el ubriqueño que se quiere ir, se va a ir y le organice la feria que le organice. Ya bien sea por fechas o por lo que corresponda. Pero bueno, en esa comisión de feria pues veremos también qué claridad tienen otros grupos municipales para intentar mejorarla. Es uno de los planteamientos que se podrán tener en cuenta, ¿no?, de cara a esa futura comisión de festejo que estará formada principalmente, ¿no?, por los grupos municipales. Nos quedan unos minutos y, si te parece, podemos aprovecharlos para recordar que esta tarde noche y pleno, sesión plenaria, y que, como hace ya algún tiempo, pues se va a poder ver a través del canal de YouTube del Ayuntamiento, por supuesto a través de la retransmisión que desde Radio Ubrique se hace, ¿no?, de esos plenos, y bueno, podrán tener todos los ubriqueños puntual información, ¿no?, de esa sesión plenaria. Pues sí, otra de las novedades que se implantó, que es para que los ubriqueños puedan visualizar y disfrutar del pleno de su propio hogar, y ahí se puso una cámara de alta definición en la ermita, y durante toda la emisión del pleno pues tienes audio y vídeo de una calidad inmejorable, y es verdad que cada pleno pues se visualiza en el que hay más personas conectadas, y quiere decir que le interesa lo que es la política de su pueblo. Pues también comentar que Radio Ubrique pues lleva ya muchos años retransmitiendo, en este caso online, y ahora ya emisión en directo, no solo para a través de redes, sino que ya a través de la frecuencia de Radio Ubrique, y entonces pues ahí tienen las personas de Ubrique que quieran pues la posibilidad de escucharnos en directo y los debates que en este caso pues se corresponden allí en la sesión plenaria. Pues no sé si hay alguna otra cuestión más, ¿no?, antes de finalizar este espacio de política local, en el que hemos hablado sobre el ámbito turístico, sobre el turismo industrial y cómo se va a promover y a potenciar, ¿no?, por parte del Gobierno Socialista, y también hemos informado o más bien valorado, ¿no?, el desarrollo de la pasada feria en nuestra localidad y todos esos aspectos que han sido también tratados, ¿no?, por el resto de formaciones. Pues sí, no hay nada más que recordar, sino que nos basamos en la legislatura con un programa electoral que el Grupo Municipal Socialista pues llevaba, y lo que intentamos es cumplirlo lo mayor y mejor posible. Y eso es lo que desde el Partido Socialista pues se viene trabajando en esta legislatura, y desear que se cumpla con todas las mejores promesas posibles. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar, agradeciendo a José Manuel Fernández Rivera, edil socialista en el Gobierno Municipal, que nos haya atendido en la mañana de hoy en el espacio de política local. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.